Penny. Volvemos al aire de Enredando las Mañanas acá. Llegando a las casi 11 de la mañana, faltan 5 minutitos aproximadamente para las 11 de la mañana. Estamos en Radio Zumba La Turba, estamos realizando Enredando las Mañanas, el programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo ando con una cosa de frío calor que parece un aire acondicionado andando, pero vamos todo bien. Hablando de cómo andamos, vamos a hablar de cómo vamos a andar en los próximos días, más precisamente a partir del jueves, donde se va a estar comenzando en Buenos Aires la realización del encuentro Facción Latina, que es un encuentro de mediactivismo y activismo, y para eso estamos acá con un invitado sorpresa. Ahora ya vamos a develar la sorpresa. Amílcar de Medio Negro se ha acercado acá al estudio de Zumba para charlar un poco de facción. Él está en Colectivo Medio Negro, que es el que está motorizando, organizando la caravana cordobesa que va a salir desde acá de Córdoba con un bondi lleno de gente muy muy activista, con ganas de llegar a... Muy activada, muy activadora. ¿Cómo estás, Amílcar? Buen día. Hola, buen día, chicos. Gracias por la invitación. La verdad que muy bien, contento con todo esto que se está activando, como contás vos, Franco. Sí, la verdad que contentos por... Bueno, sí, Medio Negro sería como el chispazo del motor para que... Hay que prender fósforo. Claro, para que arranque toda esta movida, pero después... contar de todos los colectivos que se sumaron desde Córdoba, ¿no? Que somos bastantes los que vamos a arrancar para el cuarto encuentro latinoamericano Facción en Buenos Aires. Cuarto encuentro. Uh-huh. Y le tenemos en línea también a Mafe, nuestra compañera de muchos palos, que también estará dentro de una de las mesas que va a estar viajando. Mafe, ¿nos escuchás bien? Sí, acá estoy, las escucho. Claro. María Fernanda Espejo, de Mucho Palo Noticias, también va a estar participando de Facción con un panel que no me acuerdo ahora el nombre, que ella lo va a saber desarrollar mejor. Por eso la llamamos. Claro, pero antes con Amílcar queríamos hablar un poco sobre qué es Facción, cuándo se inicia, por qué surge. Bueno, Facción surge por el 2013 en Brasil. Sí, el primer encuentro latinoamericano de medioactivismo surge, como bien decía, en Brasil, a partir de lo que es el Fuera de Eje y de Medio Ninja, ¿sí? Grupos o medios independientes de comunicación, y de una nueva lógica de funcionamiento no solo de la comunicación, sino también en cuanto a lo económico, lo social, digamos, con una nueva lógica de ver la estructura social, ¿sí? Que se mueven de forma colaborativa, también en casas colaborativas, ¿sí? Y bueno, este encuentro, como bien digo, surge en el 2013 con diferentes actividades, y después, al año siguiente, se realiza en Bolivia, ¿sí? ¿Facción qué es? Es una red independiente de comunicación, ¿sí? Que abarca varios países de Latinoamérica, como para que se entienda más o menos qué es Facción. La idea es que sea esto una cuestión de trabajo en conjunto, ¿no? Generando nuevas narrativas, nuevas lógicas discursivas diferentes a las que propone el discurso cotidiano o como lo tratan los medios hegemónicos, o sea de manera hegemónica, ¿no? Manipulando la información o solamente favoreciendo a unos pocos. Esta es la idea de Facción, de abrazar a todos estos medios independientes, que hay muchos en Argentina, y bueno, son más de 19 países de Latinoamérica. De esos muchos medios alternativos que hay en Argentina, algunos estamos en la Red Nacional de Medios Alternativos y algunos vamos a viajar. Aproximadamente vamos a estar 20 compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos ahí participando activamente de Facción, por ejemplo, desde ANRED, un colectivo, un portal de noticias Web, que es integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, van a estar participando el día sábado 15 a las 12 del mediodía en un panel que se llama De las Redes a la Calle, que es sobre herramientas para comunicar. Así que, se me corrió, ahí sigo, para comunicar. Así que van a estar ahí articulando con otra gente también que viene a hacer el mismo laburo, que yo creo que a todos nos atraviesan las redes sociales, así que se puede dar un lindo momento para compartir. Está Mafe, María Fernanda Espejo de Mucho Palo Noticias, ¿nos está escuchando? ¿Nos escuchás bien, Mafe? Sí, ahora las escucho. Ahora bien. Sí, nos escuchamos. Se había caído la llamada. Me dejé de decir mi nombre completo, por favor, di al Mafe. María Fernanda Espejo nos va a contar sobre Guarda con el Piso, el panel que van a estar ahí realizando con Mucho Palo Noticias y Radio La Retaguardia de Buenos Aires. ¿Qué nos puede contar de esa iniciativa, Mafe? Así es, vamos a estar con los compañeros y las compañeras de La Retaguardia. Es un conversatorio, la verdad va a ser bastante potente porque desde Córdoba, bueno, el conversatorio se llama Los Gobiernos Pasan y la Represión Queda. Y justamente tiene que ver con poder hacer un diálogo con compañeras y compañeros, sí, específicamente todas son compañeras. Que han transitado y que son protagonistas de esta lucha y que tiene que ver con, bueno, desde va a ser un conversatorio con Norita Cortiña, que, bueno, es de madre de Plaza de Mayo, de Niña Fundadora. Todavía no sabemos si va a estar Vanessa o Mónica, que es la hermana o mamá de Luciano Arruga, y Angélica, la mamá del Kiki, que recordemos que hace un par de semanas el juicio salió, la justicia absolvió, digamos, a los asesinos de Kiki y de Ezequiel. Y después, desde Córdoba, desde acá de Córdoba, viajamos con Rosa, la mamá de David Moreno, que también venimos con un proceso de juicio hace unos meses y que la sentencia sería el 25 de julio. Y también estaríamos con Lorena Barraza y familiares de la coordinadora de familiares de víctimas de gatillo. Así que desde Córdoba vamos como, además de las compañeras de Mucho Palo, con algunas familiares, que la verdad eso va a estar como bastante interesante para justamente articular y que además quién mejor que las que se escuchen y que sean las mismas compañeras que transmitan su lucha. Y bueno, y un poco la idea con La Retaguardia es poder reconstruir, digamos, y poder contar nuestra experiencia como medio, el acompañamiento que hacemos frente a estos procesos y la construcción de las noticias y bueno, y cómo miramos, ¿no?, todas estas situaciones de políticas represivas del Estado. Está bueno también porque es parte de lo que siempre decimos, que no es solo el qué contamos, ese contenido alternativo, sino cómo articulamos con los procesos territoriales que se están dando. Y bueno, está buenísimo estos espacios de participación latinoamericana y haber decidido también como medios dentro de la Red Nacional participar en estos compartimientos, ¿no? En estos conversatorios, sí, entre activistas y comunicadores. Sí, y también una decisión política, digamos, de porque podríamos estar nosotras y nosotros, digamos, como medios contando nada más, y bueno, y fue una decisión política y una apuesta de poder movilizarnos y que sean los mismos familiares que también estén junto a nosotros, digamos, que es como, así también creemos que construimos de manera cotidiana las noticias, digamos, los relatos y los discursos. También vale aclarar que los familiares que viajan a las distintas actividades, de tanto como los familiares víctimas de gatillo fácil, como la mamá de David Moreno, así también viajan las madres de Barrio Ituzaingó, que van a participar de un panel sobre la justicia socioambiental. Desde la caravana de Córdoba se ha hecho un esfuerzo por costear los gastos de los familiares que viajan, así que también ha sido un camino no solo de organizar el viaje, de contratar un bondi y pagarlo e ir, sino de juntar fondos, hacer actividades en conjunto. También que hay otros medios que no son medios de comunicación, sino que también aportan desde el eje tecnológico, como nos reseña Max de CTP, de Construcción Tecnológica Popular, que van a estar participando sobre actividades sobre el ciberfeminismo y autodefensa digital. Además van a estar colaborando en lo que es la programación de todo el encuentro, en lo que hace el eje tecnológico del encuentro. Así que bastante presencia, che. Sí, hay que sí, vamos a hacer varios. Como bien decía Franco, no es solamente comunicadores el encuentro, sino colectivos desde analistas de sistemas hasta colectivos de artistas culturales o, no sé, diseñadores de todas las ramas que están poniendo el lomo para que se pueda llevar adelante este encuentro de medioactivismo y de comunicación. Muchas gracias, María Fernanda Espejo, por la comunicación. Y nos estamos encontrando el miércoles, partimos a las 9 de la noche y volvemos el domingo a la mañana, si no me equivoco, volvemos. Ya les dije, chicos, si vamos a Buenos Aires, ¿por qué no nos quedamos el sábado a la noche? Nadie me dio bola. Nadie. Gracias, Mafe, ¿querés agregar algo más? No, agradecer también, bueno, ahí a Medio Negro que nos dio con la confianza que tuvieron ellos para invitarnos a participar de manera activa ahí en la organización desde Córdoba, desde la Caravana Córdoba, para estar ahí en el encuentro de facción. Así que eso también, como agradecer, ya saben, digamos, pero bueno, ahora aprovechando el medio público, agradecer. Y que bueno, ahí creo que va a estar interesante la propuesta y vamos a ver, bueno, después cómo. Creo que, bueno, eso, digo, me parece que más allá de una apuesta como medio, está bueno para los familiares poder encontrarse y seguir nosotros facilitando de algún modo los encuentros entre ellos y las articulaciones entre familiares que vienen, bueno, también como hace bastante tiempo, siguiendo estas luchas. Muchas gracias, Mafe, de mucho palo. Un abrazo grande. Vamos cerrando con Amílcar y con Romy el bloque destinado a facción, que seguramente en los próximos días, Enredando las Mañanas, se seguirá desarrollando, ya que lo hacen distintas radios, que casi todas las radios que hacemos Enredando las Mañanas vamos todas, me parece, si no me equivoco. Me parece que sí, vamos todas. ¿Casi todas? Bueno. Uh-huh. Amílcar, Festival Transmedia. ¿Nos podés contar de qué va y repasamos la grilla de artistas? Festival Transmedia va a haber un montón de gente, vi ahí. Un montón de artistas. Yo vi que lo tenés en dos hojas, encima. No, las dos hojas son de muchas cosas. De periodistas invitados, de cineastas, de muchos panelistas que va a haber. Bueno, también de gente vinculada a Ni Una Menos, a, bueno, diferentes invitados, pero sabes que me mencionas el Transmedia. El Transmedia va a ser ahí en Puente Pueyrredón, ¿sí? Cerquita de Avellaneda. Emblemático. El emblemático Puente Pueyrredón, donde, bueno, sucedieron las muertes de Darío Maxi, el Puente de Darío Maxi, podemos decirle. Dale, lo dejamos así entonces. Bueno, va a haber proyecciones, ¿sí? En un par de edificios de Amor Sima Clinó. También va a haber intervenciones con performance, ¿sí? Y, bueno, ahí seguramente van a estar las chicas del colectivo Legislando. Después van a estar también, se me están olvidando los colectivos. Hay tantos colectivos que salimos de acá de Córdoba. No quedes mal con nadie, no nombres a nadie. Sí, no quedes. Los tendré que nombrar de todos, ¿no? Sí, más Hagamos un spot. Así, tendremos que hablar con el spot rápido. Y lo pasamos estos 3 días. Me parece perfecto. Bueno, las chicas de Espacio Piloto van a estar interviniendo también. Un saludo ahí a las pilotas. Mandamos saludos. Bueno, también los chicos de Casa 1234 van a estar haciendo pegatinas. Un abrazo, y bueno, Nacho. A Nachito. Y esto que me decías vos de, bueno, de algunos artistas invitados que van a estar como Miss Bolivia, Sara Eve, que son un poco los más conocidos. Cumbia por Cue, mí, Cumbia Cue. Bueno, eso sí también. ¿Chocolate? ¿Los viste? ¿A Chocolate? Sí. Qué la gente grande. La playa. Yo no voy a decir nada, pero la gente que vaya con los ojos bien abiertos. Bueno, así que ese va a ser el Festival Transmedia. ¿Qué día es el Festival Transmedia? A la gente le interesa lo de los festivales. El jueves. El jueves, bueno. El jueves los esperamos en Facción. Bueno, vamos a estar ahora mismo, seguramente, si la Solchilla hizo el posteo, linkeamos ahí en nuestro posteo por bloque de Estén Redando las Mañanas, la grilla de Facción, y bueno, vamos a seguir atentas porque, bueno, vamos a estar participando, no solo acompañando. Está poniendo el cuerpo tanto en el festival como en todas las otras listas de cada parte. ¿Te parece? Vamos a repetir, si te parece, rápidamente. Rápidamente. Lo que vamos a exponer desde Córdoba a las mesas, que van a ser la de justicia ambiental, ¿sí? Que va a ser cómo detener un genocidio. Van a estar las madres de Barrio Ituzaingó. Sí, va a estar la presentación de la madre, la historia de la madre. Sí, sabemos que vienen luchando hace más de 10 años. Brevemente, para que si alguna o algún oyente está medio desorientado, las madres Barrio Ituzaingó son históricas en la lucha contra las fumigaciones. Quizás las primeras en levantar el avispero sobre que eso era efectivamente algo que estaba envenenando y deteriorando la salud y el ambiente de la población, un barrio en las orillas de la ciudad de Córdoba. ¿Alguien sabe si sigue activo el portal web del juicio de la fumigación? Obvio que sí, bueno, activo. Entren ahí, chusmen, y van a tener prácticamente la historia de juiciolafumigacion.com.ar. Exacto, que es el portal en el que se registramos todo lo que fue el juicio, en el que se puso en el banquillo de acusados a dos productores y un aeroplicador en el marco de fumigaciones ilegales. No fue un juicio por contaminación, sino porque no estaban respetando el espacio mínimo de resguardo. Pero bueno, ahí hay un gran material que tenemos también desde la Comunicación para las Luchas, que sistematizó toda una serie de testimonios muy importantes que hubo, solo los en primera persona, sino también todos los peritos. Sí, dejó un antecedente importante, ¿no? En cuanto a la fumigación, juicios en Latinoamérica. Igual, bueno, y nos vamos a otro tema que también es un antecedente importantísimo en cuanto a justicia ambiental en Latinoamérica, que es la victoria frente a esta multinacional que es Monsanto, tanto en Río Cuarto como estuvieron ahí participando en la lucha. Agrotóxicos. Y bueno, acá en Malvinas, Argentina, que sabrás más vos que yo. Sabemos todos acá, porque todo a vos te tengo a algún lado, Amílcar. Así que las luchas que hemos caminado también desde la comunicación, y bueno, vamos a estar no solo quienes han sido las protagonistas, sino también los medios. Bueno, después las otras mesas es Movilización por la Ley de Bosques, que estamos esa más actual que nunca, ¿sí? Acá marchando en las calles de Córdoba. Bailando por las calles de Córdoba. Exactamente. Con el viborazo, el último viborazo fue el de la Ley de Bosques, guarda. Y bueno, la situación ambiental de Taim, que pasó a fines de marzo, con el desborde de Tóxico. Exactamente. Y el conflicto de Barrio Santana, que quieren trasladar el basural. Bueno, ahí van a estar los chicos de Osmos, y también para ir nombrando algunos colectivos. Y seguimos con la otra mesa rápidamente. Rápido. Que tengo que ver el último momento. Escuchemos. Nosotros estamos participando, llevando adelante la mesa del Aire Libre, en el cual va a estar medios de Latinoamérica y Antena Negra y Radio La Tribu. Y además estamos colaborando con el 40% de descuento de los pasajes dentro de la Argentina. Matías de Radio Voces nos mandaba la participación de Radio Voces en Facción, ahí que no solo participa de un panel, sino también acompañando lo que es el financiamiento de para que todos podamos llegar a Facción. Así que también ahí. ¿Y con qué? Bueno, ¿qué la otra mesa que comentaba Mafre, de política represiva del Estado y criminalización de la pobreza? Ya estuvo comentando eso, así que no voy a desarrollar mucho más. Pero sí decir que desde Córdoba, con todos los colectivos que vamos, se eligió llevar estos ejes porque me parece que son antecedentes importantes en cuanto a justicia ambiental, lo que hablábamos recién de esta lucha contra Monsanto, que se pudo lograr en Córdoba, hay un antecedente importante, como vuelvo a repetir, y después lo que es las políticas represivas del Estado y criminalización de la pobreza, también se está llevando adelante una lucha importante, ¿no?, con los familiares y bueno, y diferentes activistas y medios. Se viene la marcha contra el gatillo fácil el 28 de agosto, así que también estamos empezando a visitar visibilizar lo que va a pasar en las calles de Córdoba. Muchas gracias, Amirka, por venir, por tomar mates y hablar con nosotros. Por acercarte a nuestra casa, que nos encanta recibir visitas. Sí, sí. Muchísimas gracias a usted por la invitación y bueno, pero... Nos vemos. Eso ya corre por cuenta de... Bueno, y vamos a un spot y un temita que nos tiene preparado nuestro operador. No sé si querían agregar algo, pero los voy apurando y acelerando. Gracias, Fran. Gracias, Amílcar. Gracias, Rubén. Gracias a usted. Y ya seguimos con el siguiente bloque de Enredando las Mañanas, que vamos a estar avanzando y compartiendo algunos detalles más sobre la causa del amparo ambiental que tienen conflicto a los vecinos y las vecinas de Zona Sur con la empresa Porta Hermanos.